Cachi y Grillo fueron a bailar a una discoteca de la capital. Sobre un sombrerillo Grillo pudo entrar y Cucarachita dentro de un gabán. Bailaron la rumba, bailaron el son, bailaron bolero, también guaguancó. Cuando el tumbaíto fueron a bailar, la Cucarachita comenzó a gritar: Grillo, ya no saltes más, Grillo, me vas a matar, Grillo, ya no saltes más, Grillo, me vas a matar. Si es una guaracha tú puedes saltar, pero el tumbaíto lo vas a bailar. Yo tengo un tumbadito pa' lavar la ropa. Yo tengo un tumbadito pa' lavar la ropa.